dónde vamos a llegar? ¿Qué organismo o quién es el responsable? Quizá deberíamos preguntar. Me cuesta entender que cualquiera pueda montar una red de mendigos y no pase nada. Leo en el diario gratuito ¿Qué? Una noticia que seguro que han escuchado por ahí, que trata sobre discapacitados obligados a mendigar, a pasar la noche en un parque, extorsionados porque su recaudación no es la esperada. Son ciudadanos rumanos, llegaban con la promesa de un empleo y una asistencia sanitaria. ¿Y dónde terminaban? En una esquina, mendigando. Rodeados de insalubridad, dormían, el que tenía suerte, en una vivienda del puente de Vallecas, de donde a las 7 de la mañana salían para regresar 12 horas más tarde con alrededor de 80 euros. Estas recaudaciones debían entregárselas a sus paisanos, por llamarles de alguna forma. Me pregunto si ningún vecino les llamó la atención ver tanto discapacitado en tales condiciones. 8 han sido las personas detenidas y leo en otro artículo que un juez les ha puesto en libertad a cambio de pasar por el juzgado cada 15 días. Con estas leyes y algunos jueces, yo me voy a dedicar al cultivo de la mortadela. No tengo nada que perder, ¿no les parece?